En el alto y bendito nombre de mi Padre, en esta nueva oportunidad que les ha dado mi Padre a todos ustedes, mis hermanitos y los hijos muy queridos de mi Padre, todos, sin excepción, agradezcan mucho que están en esta tercera dimensión, que muchos han convivido con su familia. Y que cuántos no lo han podido hacer, que por su trabajo, o porque no festejan nada, no creen en mi Padre, o dicen que creen, pero le hacen mejor caso a la bendita tecnología, a sus redes, a su televisión, a sus videojuegos. Y se olvidan de mi Padre. ¿Cuántos de sus hermanos en estas temporadas se dedicaron a tomar bebidas embriagantes? O cohetes, pusieron a echar cohetes, a contaminar el ambiente, a contaminar el aire y a romper la armonía del bendito aire. Entonces luego, es el libre albedrío de cada uno de vosotros, de ustedes y de aquellos. Pero pocos son los que se unieron en amor, en oración, y disfrutaron sus alimentos, pero compartieron también, oraron por lo menos por aquel hermano que no tiene nada. Que cuántos de sus hermanos pasaron su año nuevo o su Navidad en un hospital, en una sala de espera, esperando a ver qué pasó con su familiar. Pero son cosas que tienen que pasar. Muchas veces que a lo mejor es muy negativo, hermanito, ¿no? Son cosas que tienen que pasar y seguirán pasando, tanto en este planeta como en este país y posiblemente en otros planetas también. Pero no os preocupéis, si ustedes están con mi Padre mismo los guía y los ayuda, siempre los está ayudando, con intercepción de nuestros hermanitos de luz, con intercesión mía, o muchos que los han llamado santos también están ayudándolos. Pero siempre no se les olvide que la permisión de mi Padre es lo primordial, ya que sin ello, así como dicen muchos hermanitos, oponen a San Antonio de Cabeza, o ven a mi primo Judas, y le dice, no, es que tú eres de las causas difíciles. Entonces, ¿por qué no me resuelves esto? Dice. Pues, ¿por qué no lo estás haciendo con la permisión del Padre? Y también, porque tienes que tomar experiencias, a veces no muy agradables. Pero así son las lecciones que muchos de ustedes han escogido. Dice, no, yo no escogí nada, dicen. No, tu actitud la ha hecho que te pase esto, que te pase aquello o lo demás. Porque cuántos hermanos que dicen son ser mis trabajadores, cuántos, pregunto, cuántos dicen están conmigo, pero en la primera oportunidad sacan su oscuridad con sus hermanos. Recordad siempre que sois el ejemplo a seguir del bendito pueblo, que aunque sea facultativo, no quiere entender, no quiere cambiar su actitud, pero por lo menos ustedes les podrán dar una pequeña guía para que cambien su vida al bien y no a la oscuridad como muchos están yendo. Y lo peor, mis pequeños parvulillos pequeños, sus niños, que dicen, ah, es que yo le pongo el ejemplo a mi hijo, me tomo una cerveza y él se toma también una. ¿Es correcto? Claro que no. Que pueden, como dicen, dar una pequeña probadita, sí. Porque como dicen, algún día lo tendrán que tomar. Pero no que les aplaudan por eso. Que los pequeñuelos tomen insanías o vean insanías. Dice, pues que mi papá me deja ver insanías X. Entonces ya también lo voy a hacer. ¿No? Todo a su tiempo, hermanitos, no se les olvide. Aquellos parvulillos que se adelantan, como ya les he comentado, como en sus canciones de Pancho, a los 10 años murió. Porque tuvo hijos, tuvo todo, y antes de los 10 años murió. O 15. ¿Qué sé yo? Dice. Pero así está. Y muchos, sus papás quieren que ya sean mayores. Y todavía ni pueden ni gatear, ya quieren que corran. ¿A poco no es así, hermanitos? Ya muchos dicen, no, es que yo no le levanto la mano a mi hijo. Pero a veces, le digo, no digo que sea bueno. Pero ¿cuántas esas chanclas, o cinturonazos, o nalgadas, como dicen muchos, han salvado a sus hijos de caer en las drogas, en tentaciones, en vicios? ¿Cuántos? Por lo menos un 80% de un 100. ¿Y cuántos? Dice, no, nomás lo regaño. Digo, está bien, pero ya no lo vuelvas a hacer. Y dice el niño, ah, sí, sí, ya no lo vuelvo a hacer. Y al rato lo vuelve a hacer. Y lo vuelve a hacer. Y lo vuelve a hacer. ¿Qué quedamos, mijito? Dice. Pues sí, pero pues como esos castigos no duelen, lo vuelvo a hacer. Y así desafortunadamente se están perdiendo muchos de mis parvulillos más pequeños. Y los adultos que tienen que poner el ejemplo con sus hijos, no lo hacen. O lo hacen negativamente. Como aquel que dice, yo me tomo una cerveza, tómate tú también una, mijo. Para que veas lo que es tomar alcohol. ¿Y eso lo necesita el cuerpo? ¿No? Y como lo dijo apenas un maestro de internet, de radio, hace vicios al hipotálamo de su cerebro. Y entonces lo dicen, y se quejan con mi padre, y dicen, pues ¿qué hice yo para merecer un hijo así? ¿Y por qué no piensas, qué hice yo? ¿O qué dejé de hacer para que mi hijo se volviera así? Y ahí sí, tienes todas tus respuestas. A veces, como dice, y alguna vez dijo el jefe de esta familia, ni tanto que quema el santo, ni tanto que no la alumbre. Ustedes medirán lo que hacen con su vida, con sus hijos sobre todo, que son los que tienen que seguir adelante en todo. Pero ¿cuántos dicen, yo lo sigo a mi papá, pero a las cantinas? Y hasta se sienten orgullosos los papás. O de sus hijas. Que se vuelven así. O asado. Dice, ay, qué emoción, ya salió con su novio número 10. ¿Qué va a pasar con esa pequeñuela? Que se le hace tan fácil cambiar de novios como de zapatos o calcetines. Seriedad, hermanitos, pónganle las cosas en claro. Y aún así, desde luego hay hermanitos que son renegos. Y así como son sus hijos, muchos de los adultos también lo son. Y así, por eso a veces les digo yo también, hijos míos, porque hacen lo mismo que sus criaturas. Hacen berrinches. O discuten. Y dicen, no, es que yo quiero que esto se haga así. ¿Y qué pasa? No se da eso, sino al contrario. Todo lo que no querían que pasara, pasa. ¿Por qué? Porque imponen su bajo yo, su negatividad, su egoísmo también, algunos. Y hacen lo que según ellos es lo correcto. Pero si dicen, es que tengo ignorancia, hay lugares que los ayuden. Hay gente que puede pedir a usted opinión. Y así podré salir adelante de todo eso. Pero ¿cuántos hermanos dicen, bueno, es que yo lo que yo digo es la ley? Y soy famoso. Pero por internet. Físicamente no lo soy. Entonces, eso sí es virtual. Eso sí es virtual. Porque si tengo 1500 seguidores, ¿conoces a todos? Nomás creo dos. ¿Y eso vale para ti, hermanito? Adelante. Y así están muchos. Ya no quiero decir nombres. Que están en esa situación. Que dicen, no, es que yo quiero dar la palabra del Divino Maestro. Que todo internet se entere. Pero, hermanita, tú estás haciendo los cambios que te ha dicho el Padre. Que te ha dado el Divino Maestro. No, pero pues, yo estoy bien así. Yo estoy bien así. Entonces, ¿a quién te estás engañando? ¿Con quién quieres quedar bien? ¿Con tus redes virtuales? ¿Con tus conocidos? ¿O con tu familia? ¿O simplemente quieres quedar bien con tus redes virtuales? Y muchos desafortunadamente sí es con las redes virtuales. Que con el Facebook, con el WhatsApp, con el Instagram y tantas cosas que han inventado. Que muchas a veces son relevantes y otras son irrelevantes. Muchos dicen, no, es que Dios no conoce la tecnología. La conocen perfectamente. Tanto así que ha permitido que cada uno de vosotros tenga una tecnología en su mano. Inútil, en cierta forma. Basura, que nadie con trabajo están inventando cómo reciclarla. Con materiales de mi bendita tierra. Que con tal de sacar este material, explotan minas, queman bosques. Y matan a los animalitos. A sus hermanitos. No se les olvide que son sus hermanitos. Pero afortunadamente habrá ya quien te está viendo la forma de regresar este material a la bendita tierra, pero en su forma pura, no como contaminación, que muchos de vosotros dicen, ya no quiero, ya no sirve el celular, lo tiro a la basura. ¿No? Como acaba de ver esta envoltura, mejor los japoneses revenden este producto, lo vuelven a utilizar o lo reparan. Porque bien saben que este material, dice, pues no vale mucho. Pero el daño ecológico que hiciste, ¿qué? ¿Ese no cuenta? Dice, pues sí, sí cuenta. Vamos a reciclar. Perfecto. Hacerlo. Pero ustedes dicen, no, pues no sé. ¿Qué hago con mis baterías de mi celular, de mi lámpara? ¿Las tiro a la basura? No. Ya se les ha dicho aquí qué hacer. Hasta almacenarlas. Y si tienen la misma forma de hacerlo con sus tecnologías, en envases plásticos y sellados, hacerlo. Y esperad a que haya quien lo recicle realmente. Porque campañas ha habido terrestres, de recolección de aparatos, que lo único que hacen es almacenarlos. Y así no sirve. Tienen que reciclarlos, desarmarlos, componente por componente, materia por materia, metal por metal, carbón por carbón y piedra por piedra. Debe ser así. Y así como han secado ríos, tienen que volver a crecer. Porque es la voluntad de mi padre, no la mía, ni la de vosotros. Y por eso muchos se quejan. Pues, si aquí vamos a poner un aeropuerto, en el lago de Texcoco. Y dice, padre, pues ¿quién te dio permiso, hermanito? ¿Quién te dio permiso? No que es de la Perla Mexicana. ¿Y de quién es la Perla Mexicana? Pues del planeta. ¿Y de quién es el planeta? De mi padre. ¿Ven? Siempre reflexionar eso, hermanitos. Y si tienen que, por alguna causa, contaminar, tener que reponerlo de alguna forma también. No os olvidéis. Y retomando, los hermanos que les gusta la virtualidad, no es lo único, ni es la única, ni los únicos que están trabajando mal. Pero orad igual por ellos, para que trabajen limpiamente, como se les ha dicho. Porque como puede llegar pueblo, como no. ¿Y cuántos hermanitos llegan allá, o allá, o acuyá? Una vuelta, dos vueltas, tres vueltas, cinco, diez. Dices que me siento igual, me siento bien, y luego ya me siento mal. Y como les repito, ya les pregunto, ¿hiciste tus cambios? No, pero es que, entonces hermanito, ¿cómo quieren que te ayudes si tú no haces tus primeros cambios? Tu primera ayuda, que se te necesita a ti. Y así mismo como esos lugares igual, que no pueden, porque no trabajan limpiamente. Que ahorita algunos han dado su cátedra, a su estilo, pero llegaron crudos. O desvelados, bueno. También nos afecta, cómo no. Pero entonces digo, pueden tomar una copita, dos, hasta ahí. Pero cuántos demás dicen, no, yo sí me la sigo de frente. Hasta que se me salgan las tripas, dicen muchos. ¿Y dónde está tu festejo entonces, hermano? ¿Dónde está tu salud que mi padre te ha dado? ¿Dónde está? Y a veces muchos acaban en el hospital. Dicen, ah, pero es que ¿qué tal pasé mi primero de enero? Mi 31. Mi Navidad. Y muchos con mi madre muy querida. Que igual hasta le da pena a ella por mencionarla. ¿Cuántos? Dicen, pues me voy a dar las tres caídas también, como dicen también. O brindo por la Virgencita y le ponen música, según ellos, y se embriagan con ella. Ellos nada más están embriagando por su oscuridad, por sus caprichos, por sus necedades. Pero mi madre, aún así, los perdona también. Dice, no, hermanito, no hagas eso. Pero son renegos y necios. Por eso ustedes procurad llevar el camino correcto, sin equivocarse. Y así es todo, en todo sentido, hermanitos. Yo nunca, les repito nunca, porque esa hermana ha dicho que dejen todo por seguirme. Y no, sigan su camino, pero acuérdense de este camino también. Pueden combinarlo todo, sin dejar nada. Si tienen, repito, tienen tiempo para ver su bendita tecnología como televisión. Tienen tiempo para ver espiritualidad, para estudiar en espiritualidad, para comprender lo que es la luz y la diferencia que hay entre la oscuridad. Porque muchos dicen, yo puedo manejar las dos cosas. Eso dices tú. Pero ya lo saben, están sus dichos. Que el que dos amos sigue, con alguno de los dos siempre queda mal. Así que no se puede. Pero muchos dicen, sí, puedo. Pues está adelante. No dice, a ver, hasta da igual, dice mi padre, vamos a ver hasta cuándo y hasta dónde llega este hermanito. Así es, hermanitos. Y no se os olvidéis. Seguid en oración para que este año, que ya ha comenzado de su tiempo terrestre, les vaya bien, que encuentren trabajo, que su salud sea mejor, que coman más sanamente, que ayuden más también, porque cuántos hermanitos se han ayudado y siguen ayudando, pero cuántos, como se les he dicho en el segundo tiempo, que dice, ya ayudé, pero todo el mundo se enteró, ¿no? Ahí sí, lo recalco, lo que la mano izquierda derecha hace, que la izquierda no se entere, así debe de ser, inclusive anónimos, porque vale más lo que ustedes hagan de corazón, que lo que hagan por compromiso, o por quedar bien con sus sectas, o porque fulanito me dijo que lo hiciera. No, háganlo ustedes conforme su corazón les dicte y sus sentimientos. No se les olvide, hermanitos. Vamos a bendecir las aguas. Permisión de mi Padre Eterno, movemos estas benditas moléculas de agua para que se unicen y ayuden a sus hermanitos como siempre, que lo han hecho bien, pero todavía tienen que superar mucho. Hay muchos retos que saldrán en el camino, pero todos pueden si se conectan con mi Padre y si lo hacen con su luz y con su energía, podrán hacer, como les ha dicho, y se les he dicho, por seis pequeños cristos en esta tierra. Así como estas benditas aguas dulces para tomar, para ayudar a sus dolencias, para que ayuden a sus hermanos que son renegos también, porque cuántos ven mi luz, hacen mis conocimientos y conviven mis palabras, pero en su vida diaria hacen todo lo contrario. No cae de lo mismo, hermanitos. Sed humildes en su corazón y sinceros, porque nada servirá que dijera esta envoltura, que sean esto, que sean aquellos, y él sea todo lo negativo que ustedes crean, de nada serviría. Ha hecho cambios. Todavía le falta, pero va bien, dentro que cabe. Ustedes también lo pueden hacer. Siempre y cuando lo hagan de corazón. Como les repito, no por compromiso. No porque les diga yo que lo hagan. Ya que ustedes son libres de hacer lo que quieran con su vida. Pero la guía está y la ayuda está. No se les olvide, hermanitos. Así mismo como recintos que dicen que tienen mis palabras, o de mi padre inclusive, porque sí las ha dado mi padre también directamente, pero piensan que es un señor barboncito que dice: yo quiero que me hagan un templo como la segunda usancia, como el segundo tiempo, con escalones, con columnas. Están equivocados. Ningún ser de luz os pedirá que hagan cosas físicas conforme a su mundo. Y me refiero a templos, a columnas, a escalones, a templos que siempre han existido aquí, desde que el hombre empezó a ver la luz. Pero cada quien la tomó a su estilo y a sus ideas. Entonces, aquí el hermano que dice que es su protector, dice: no, pues tienes que construir una casita para que hagas ahí el templo. No es de luz, simplemente. ¿Por qué? ¿Para qué necesita un ser de luz algo físico? Lo único que se necesita, como les he dicho, son sus antenas, o cada uno de ustedes, que puede ser antena, para recibir los mensajes y compartirlos. Porque inclusive la bendita tecnología es pobre, a comparación con la oportunidad que me ha dado mi padre de compartir mis conocimientos, mis consejos, mis parábolas, que ya casi no doy más que como frases para que me entiendan más fácilmente, y que las doy a todas horas y en todo momento que me es posible, y que muchos las reciben, pero muchos no, porque si no, está mejor la televisión. O está mejor pasear. En fin, cada quien, hermanitos, no se les olvide eso. Hermanita, no se te olvide. Tú cuando digas: ya lo voy a hacer, lo vas a hacer. Nadie se te va a obligar. Para ser más dulce con tu madre, sí, sobre todo. Porque cuando digas: ya no tengo mi tutora, vas a decir: ¿a quién voy a regañar o a quién voy a discutir? No se te olvide eso, hermanita. Sé más dulce en todo lo que hagas. A ver, hermanito, tú también tienes la oportunidad de salir adelante, si quieres. Nadie se te va a obligar, pero a veces tus visiones serán más fuertes y no vas a saber qué hacer si no quieres estudiar. Así como tu estudio físico lo tienes, el espiritual no se te olvide también, si quieres. Ya que, os repito, nadie te obligará. Así mismo, hermanito, como dicen muchos, oye consejo y llegarás a viejo. No oyes consejos, estarás siempre quejándote. Sed más dulce igual, con tu familia, sobre todo. Y en el trabajo, que sí te va a llegar. Igual, procura ser más dulce. No importa, como dicen ellos, que hablen con insanías, vamos a decir. Tú habla con flores, no se te olvide eso. Y así mismo, mi hermanita, repito nuevamente, no te enganches a lo que es superfluo. Si quieres engancharte, mejor engánchate al amor, a la luz de mi padre, a tu avance, ya que todo se te dará. Y igualmente te repito lo que dijo aquí, le digo acá de tu hermanito biológico, que no oye consejos, no llega viejo también, no se te olvide eso. Así mi hermanita, que sigue trabajando en la luz. Igualmente no te enganches. Lo que ustedes puedan hacer, háganlo. Lloren si no hay forma de ayudar más. Pero igual no se enganchen en lo que ya no es posible remediar. Así mi hermanita, que tu bendita madre está aquí con vosotros. Biológica, desde luego, que ya ha partido y ya ha avanzado gracias a ti. Pero igual, no te enganches en lo que no puedes tú hacer más. Que muchos quisieran, dicen, no, pues yo le voy a quitar a esta persona para yo cuidarla. Pues si está en tus manos, sí, pero si no, confórmate con la oración, no se te olvide. Ha sido mi bendita hermana, que gracias a mi padre también estás aquí. Que tus benditos hijos, cuando quieren te ayudan, cuando no, no. Pero no te preocupes, saldrás adelante. Si es desnutrición lo que tenéis, pero procura no matarte tanto como dicen ustedes en el trabajo y comed bien. Tu tiempo no es todavía, así que no te preocupes. Pero procúrate más, que tus hijos te vean más, que te ayuden más. Tú sí puedes trabajar, pero no vas a estar atenida a estar trabajando siempre. No te queremos ver postrada, no se te olvide. Y tú, hermanita, has cambiado positivamente, pero todavía te falta mucho. No engañes, no mientas y no te confundas tampoco. Te llegará pronto lo que quieres, pero primordial es tu salud y tu familia también, no se te olvide eso. Mi pequeñuela, sé más dulce igual, así como cuando tenía 5 años o 7. Recuerda que las modas van y vienen, nuevamente te repito. Y sigue perdonando y orando por vuestra aquella familia, que de ahí veniste a traer ese bendito amor que todos rechazaron allá. Pero no te preocupes, tú sigue haciendo lo que te corresponde a ti y seguir estudiando en todo. Asimismo, esta envoltura, que a veces sí también, como dicen ustedes, sale un poco del huacal, pero tiene que seguir avanzando. El trabajo sí llegará, de alguna forma u otra, pero seguir en oración, no se les olvide también. Tanto por ustedes, como su familia, por sus conocidos. Que muchos dicen, yo nomás oro por mi familia y los demás no. No, háganlo siempre. primero por los demás y al último por su familia. En ese orden, no se les olvide. Y así mismo recuerdo que si mi padre se los permite a ustedes, cumplirán 3 años en marzo. Así que están invitados para que vengan, si mi padre nos permite llegar a esa fecha a ustedes. Porque la escuela ya está aquí y es para quedarse. Bueno, gracias. A ver, hermanito, ¿quién, Pablo? En nombre de mi padre, os saludo, hijos míos, en esta bendita tarde, de tu primer día de este bendito año de ustedes, que mi padre os ha permitido estar aquí con vosotros una vez más, escuchando su bendita cátedra. Haced oración y bendecid todos, hijos míos. O los que se dicen marianos. Algunos me siguen y algunos, como dijo mi hijo, nada más un pretexto para emborracharse, para tomar. No es malo divertirse, pero sanamente, hijos míos. Cuiden a sus pequeños, cuídenlos. Llévalos a la natura. Vean con el ejemplo. Haz recuerdo esa edad. No póngale sus gustos a ellos. Cada quien tenemos nuestros gustos. Dales el ejemplo. Guiarlos y cuidarlos por el lado del bien. Hijos míos, estas flores he traído especial este día. Repartiles. Pone sus manos. Estas esferas que mi hijo y sus protectores los han formado para este bendito año. Pon sus manos. Sois un par, somos un par de esferas. Pues acuérdense de bendecir todo, cuidar lo que comen y lo que hacen. Cuidar de esos pequeños benditos que son el futuro de vuestro planeta. Hijos míos, insisto, llévenlos más a la natura y guíenlos con buen ejemplo. Dejarlos que se equivoquen también, pero no si antes tener un buen ejemplo. Hasta tu instante estoy con ustedes en vuestro corazón, igual que mi padre y mi hijo. Hasta pronto, pequeños benditos. Os saluda María de Jericó. Gracias, madre. Adelante. ¿Alguien más? En el alto y bendito nombre de mi padre, os saluda Xiang Wayun. En estas fechas recuerden que es muy peligroso y contaminan mucho su bendito ambiente con aquellos benditos juegos pirotécnicos que se desarrollaron en mi país. Recuerden que hay diversiones más sanas. Recuerden a todos aquellos benditos animales a los que están molestando y están estresando con aquellos benditos ruidos. A todos los pobres pajaritos, sus benditos hermanos menores que no los escuchan y les piden que paren, que es doloroso, que sufren con aquellos sonidos. Aprendan a escuchar lo que se encuentra a su alrededor, a sus benditos hermanos menores, a las personas que se encuentran junto a ustedes. No escuchen lo que digan sus bocas. Escuchen lo que dice su corazón, sus almas, sus espíritus que todo el tiempo les están hablando y ustedes no les hacen caso. Aprendan a escuchar más allá de lo evidente. Sigan aprendiendo y nunca se cansen de hacerlo. Porque os ayudará durante todas sus vidas. Gracias, hermanito. ¿Alguien más? ¿No? Casi lo mismo. No importa. Adelante. En el alto y bendito nombre de mi padre, lo saluda Raibel, protector de esta envoltura. Hermanos, en el sol que nace, hacer nuestra oración, pedir por toda la naturaleza y por todo lo que nos rodea. Amen al prójimo. Quiéranse ustedes mismos, ámense ustedes mismos para poder dar ese amor que nos hace falta a toda la humanidad. Vivamos la vida cada día dando gracias a nuestro Padre Creador. Observemos siempre a la naturaleza, al amanecer, al anochecer, las estrellas, la luz del día. Agradezcamos siempre a nuestro Padre. Veamos siempre por nuestros hermanos que se encuentran necesitados. Oremos y pidamos por ellos y por los hermanos que se encuentran en la equivocación. Seamos un rayo de luz para transformar esta vida, este mundo, esta comarca, a esta perla mexicana. Gracias. Gracias, hermanito. Gracias. Bienvenido nuevamente. Adelante. En el nombre altísimo de mi padre, nos saluda el bendito protector de esta envoltura. Les dice, hermanos benditos que se encuentran postrados, recordad que lo divino está en vuestro corazón, en vuestro ser, y lo divino puede estar en vuestros actos cuando se conectan con el mismo universo a través de su corazón, a través de su alma, y todas esas grandezas que en ella emana sean transformándose en sus actos, en sus obras, por medio de sus benditas manos, de sus palabras, de sus acciones, porque esa emanación es de que vienen las grandezas y se crean grandezas. Estudien lo que estudien, sean buenos o no sean buenos en sus benditos trabajos, pero podrían serlo más si se comunican con mi padre, y siempre van a hacer buenas obras, siempre van a ser los mejores dentro de este mundo, no para ser reinando de sus egos, sino reinando con el amor, reinando con la paz, siendo los mejores porque aman más, y no lo manifiesten, guárdenlo para sí mismos y sigan ayudando a los demás en sus obras, en sus palabras. Así sea, hermanos benditos. Gracias, hermano. Gracias. En el alto y bendito nombre de mi Padre, Sor Juana de Benavente, protectora de aquí mi amada hermanita. Hermanos pequeñitos, me dirijo a ustedes, que esa bendita tecnología los está perdiendo mucho. No hagan caso a todo eso, porque se pierden fácil. A veces sí ayuda esa tecnología, pero más bien se pierden de todo lo maravilloso que da mi Padre. El aire, los pájaros, el ambiente, el solecito que nos calienta nuestras carnes. Caminen en el campo, en donde hay plantas, donde está esa bendita tierra que Dios nos da. Hermanitos pequeños, hagan caso, aprendan mucho. Sus estudios son muy importantes, porque de ahí pueden ustedes hacer más ramas de pequeños que también lo sigan a ustedes. Ustedes son como líderes para jalar a los demás y estar con vos. Como una pequeña, como dicen ustedes, competencia. Que pueden aprender más que estar perdiendo el tiempo, hermanitos. Así sea. Gracias, hermano. Bueno, haced como les han dicho y como ustedes muchos lo hicieron en su fin de año 2019. ¿Cuántos comieron uvas? Dijeron, mis propósitos son estos, aquellos y los demás allá. Pero ¿cuántos dijeron este año que ya empezó? Dije, ¿cuántos reflexionaron? Dijeron, a ver, si fueron 12 uvas... Y dije esto, esto y aquello y lo demás allá. ¿Cuántos realmente lo han hecho? A ver, que levante la mano. Nadie. ¿Se dan cuenta? Por eso, ustedes tienen que ser igual congruentes con eso. Que sus propósitos no sean propósitos, que sean hechos. ¿Cómo que podría ser? Pues yo me dije, bueno, voy a dejar de tomar, vamos a suponer que tomar esta multura, de tomar menos cerveza o de plano dejarla. Ese es un buen propósito, pero ¿lo hará? Y hay muchos que sí. O ya lo hacen a veces presionados porque la salud ya no se los permite. Pero ¿por qué no hacerlo cuando están sanos y no cuando están enfermos? No se les olvide eso, hermanos. Porque muchos dicen, bueno, le prometí a Dios, a mi padre, que voy a dejar de fumar 3 meses. Y se me acaban los 3 meses, ahora sí, a fumar nuevamente, o a tomar. Porque a lo mejor se prometen ustedes dejar totalmente esos vicios. ¿Y quién será el beneficiado de ustedes, mi padre? ¿Quién? Los dos. Exacto. Es para ustedes el beneficio primordialmente. Desde luego mi padre se preocupa. Les pone a veces hasta ayudas que pueden ser psicológicas. Pero muchos dicen, no, yo prefiero seguir así. ¿Y cuántos hermanos que conocen han partido en vicios? ¿Cuántos? ¿Uno? Muchos. Y no nomás hablamos de bebidas embriagantes, sino de refrescos, de aguas negras, entre otros vicios, porque todos los vicios son malos. ¿Pero por qué? ¿Por qué agarran vicios los hermanitos? ¿Porque son débiles? Sí. ¿Porque ven cosas y dicen, no, pues yo con el esto se me quita? Y al contrario, algunos ven más cosas. Como cuántos de los videntes del primer tiempo se tenían que tomar. No es moscavada. Entre hongos. Para poder ver claramente sus visiones. Cosa que no sirve nada de eso. No es necesario. Porque desde luego no sabían que había el más allá. Que existe el más allá. Que muchos dicen, no es tangible. Pues no. Pero ahí están las grabaciones. Que no se engañan. ¿Cuántos de sus hermanos desencarnados siguen, repito, cruzando la carretera, manejando automóviles fantasmas, porque murieron nada más pensando en su trabajo y se repite y se repite y se repite? ¿Cómo sacarlos? Pues ya saben ustedes, con oración, presentándolos y dándoles luz. Y si mi padre se los permite, ya no regresan. Así de fácil. Porque hay unos que se les da luz. Y a veces inmediatamente dicen, no, yo prefiero estar como estaba porque eso no existe. Dicen ellos, no existe eso de la muerte. Entonces regresa nuevamente y lo permite. Porque qué sería igual de nosotros. Que quitáramos todos esos fantasmas que dicen. O lloronas, porque hay muchas. Que tienen otra vez y otra vez y otra vez. ¿Qué sería de ustedes? Si no hubiera existido ese libre albedrío. Inclusive en el más allá también existe. Por eso hay cosas no muy agradables que tienen que pasar, hermanitos. Pero no os olvidéis. Seguid en oración. Seguid siguiendo sus sentimientos positivos, desde luego. Su amor. Su luz. Porque muchos dicen, bueno, yo sigo a lo que se me plazca. Pues también lo puedes hacer. Pero ¿cómo te irá? ¿O cómo les irá? Muchos, desafortunadamente mal. Y aún así yo los ayudo. Mi padre los ayuda. Pero son pocos los que se salgan. Porque se pierden. Y se pierden y se siguen perdiendo. Sería todo, hermanitos. Les decía antes, perdón. Agradecer sus peticiones de este año. En esta canasta que ya está aquí. Hagan sus peticiones, pero recuerden que siempre por lo físico, y me refiero a sus hermanos, lo material, eso es superfluo, y les llegará, si ustedes trabajan en la luz, no se les olvide, y aunque no dicen, no, es que yo no trabajo en la luz, y te llega, porque te lo mereciste de alguna forma, sea bueno o sea malo, te llega, así que no se les olvide eso, hermanitos, hacerlo en este momento. Por petición de esta envoltura, vamos a presentar dos. A su bendita hermana María Eugenia. Es que igual, esta bendita hermana es un ejemplo. Hizo mucho mal de juventud. Se acercó a la iglesia, está mejor. Pero a veces reniega nuevamente. Y ahí está. Operada. Y se puede perder. Pero gracias a ustedes no se perderá. Si ella quiere, va a retomar su camino. ¿Y cuántos dicen que el Divino Maestro los ha curado? ¿Sí? ¿Por qué no? Pero todo depende de ella. Porque, ¿qué pasaría? Como les digo, que las obligáramos. O sigan, el Padre Eterno nos obliga a esto y aquello. Ni que fueran robots ustedes para hacer lo que les diga mi Padre. Desde luego que no lo son. Por eso es el libre albedrío, hermanitos. Pide perdón. Les habrá aquí. Así mismo. No sé cómo se llama, pero no importa. esto es luz. No trabajaron espiritualidad, como se les ha dicho a muchos que no quieren trabajar. Es su cuello. Su columna. Y también es muy voluntariosa. Yo le pido luz de mi padre para esta hermana también. La bendita manta de mi madre. Para que no se pierda. Porque le repito, así sea un criminal, a nadie se tiene que perder. Pero a veces son renegos, repito. Y se pierden. La médula espinal. Por eso no puede caminar. Si ya la sentaron una, así que de repente. Va a salir adelante, pero sí ya pone mucho de su parte. Si no, estará postrado por muchos años. Como me decía mi primo, que hacía corajes, pero no creo que eso es así. Es una combinación de cosas, porque repito, mientras ustedes se conecten con la oscuridad en sus caprichos, dicen, es que quiero que sea así y va a ser así, pues va a ser así, pero a consecuencias de tu salud. ¿Se entienden? Bueno, ya saben que igual yo os ayudo, os guío, y a veces no puedo estar aquí, pero por eso están sus hermanitos, el director Shang Gong-gun, que está hecho bien su trabajo, entre otros que los mandaron a ayudar como siempre. Porque repito, en la luz no existe el egoísmo, no existe el de que yo soy mejor que tú. Desde luego tienen sus niveles, pero como dice, inclusive yo los admiro también. Porque no hay de que es que es mejor que yo no, para nada. Bueno, hermanitos, pongan sus manos, monedas. A ver si las pueden cachar y sentirlas. Para que perciben su dinero. Para su alimentación. Sobre todo, para que lo gasten correctamente. Y no es un amuleto, porque muchos dicen, ¿son amuletos? No. No existe el amuleto. Lo que sí existe, moneda. O símbolos que les pueden ayudar. Para combatir esa oscuridad. Que a veces muchos de vosotros lo hacen diario. Los presentes, ahí van. Así que lo he hecho como bolo. Pues son costumbres de antaño, dice. Que a veces se ve mal, pero es costumbres, dice. Que yo me quedé con unas de ellas. Que me tocó igual. Sin pedir, me llegaban las manos, dice. Si me pudiste ver. Bueno, dice. Bueno, hermanitos. Sería todo por el momento. Seguid trabajando y no se les olvide hacer sus oraciones. Hasta otra ocasión, mi bendito pueblo. Facultativo. Y no facultativo también, no importa. Recuerden que siempre estoy con vosotros y mi padre más. Pero todo depende de ustedes que quieren que estemos con ustedes. Hasta otra ocasión. Dulce por eso para todos vosotros. Así sea.